en Guatemala. El titular de la Comisión Nacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez, dijo que la persona que sea la próxima fiscal general debe estar desligada de los sectores poderosos del país. Una comisión de postulación tiene que escoger a las 6 personas candidatas y la elección será en mayo de este año. Nuestra compañera Carolina Rivas de la FEJER trae la nota. Los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad podrían depender de la persona electa como próximo fiscal general, alerta la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El comisionado Iván Velásquez expresó que es necesario que se elija una persona desligada a sectores poderosos que han procurado impunidad. Si se elige un fiscal general que no esté comprometido en la lucha contra la corrupción, sino que sea connivente con los grupos de poder, con los grupos de presión y no tanto específicamente con la criminalidad, sino que no esté comprometido en la lucha contra la impunidad, yo creo que es factible todavía un retroceso. Me parece que en Guatemala se requiere aún una mayor consolidación de todo este proceso. Para asegurarse que el profesional electo cumpla con los requisitos de idoneidad, el comisionado Velásquez llama a los estudiantes universitarios a reunirse con los decanos de sus facultades de Derecho para discutir sobre el perfil del profesional. Este no se debe considerar como un proceso individual de cada uno de los comisionados. No podrían intervenir a título personal, sino que intervienen en cuanto decanos de unas facultades de Derecho, de unas universidades que tienen una gran incidencia en el país. Y por eso es también el llamado a los estudiantes. ¿De qué manera la AEU ha venido adquiriendo un nuevo protagonismo en el país? Todo este renacer del movimiento estudiantil tiene que ponerse al servicio en este momento de esta causa. Finalmente, el comisionado manifestó que espera que tanto los diputados como el presidente Jimmy Morales realicen una elección apegada a los intereses del país y no personales o de grupos de poder. Su compromiso con el país, su compromiso patriótico, le dictará la mejor decisión. Tanto ellos como el señor presidente de la República, ¿cuál es el fiscal general que más le conviene al país en una coyuntura como esta en la que nos encontramos? Pues la aspiración de todo país es tener unos diputados también muy responsables en el cumplimiento de su función legislativa y siempre esperamos que aquellos que por algunas circunstancias han actuado de determinada manera recapaciten sobre su actuar. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala expresó su disposición de apoyar a la Comisión de Postulación en los aspectos que ésta le solicite.